memoria no quedan rastros. Hoy te logré sacar y junto a ti se van mis fracasos. Hoy te he borrado ya y ahora me dices que lo has dejado. No me interesas más, mi amor por ti quedó en el pasado. Ahora no quiero ya.